Amigos oyentes de Opinión, retornamos en esta segunda parte. Estamos los días lunes con todo lo concerniente a economía y negocios, y para esta oportunidad hemos invitado al IPAE, a través de su representante, el señor Luis León, que es el gerente de operaciones, de un proyecto específico de IPAE que se llama Foncopes. Foncopes, nos va a indicar seguramente el señor León, es un proyecto que está orientado a la reinserción laboral de todos aquellos trabajadores de la pesca que por la disposición legal última hace de que se reduzca el número de flota. Por lo tanto, muchos de estos trabajadores tienen que comenzar a dejar de trabajar en este rubro y dedicarse o a actividades similares o a otras actividades, y para este propósito IPAE les da toda la asesoría y la capacitación de manera tal que ellos no se queden en la condición de desocupados. Sin embargo, para tratar este tema y previo a todo lo que estamos anunciando, le quiero pedir su saludo, señor Luis León. Ok, muy buenas tardes, gracias por la invitación y gustoso de estar en tu programa. Don Luis, ¿cómo estamos en los aspectos que siempre nos interesa? ¿Cómo están los emprendedores? Ustedes están formando emprendedores en su instituto. ¿Cuál es la información que manejan con respecto a nuevos proyectos que estarían iniciando en el Perú? Bien, con respecto al tema de emprendedorismo, es un tema muy interesante, y prueba de esto, tenemos información de estudios, ¿no? Como por ejemplo, hay un estudio que monitorea el índice de emprendimiento a nivel mundial. Y es importante esclarecer qué es el emprendimiento, porque muchos de nosotros oyentes dirán, ¿qué significa emprendimiento, verdad? Claro, emprendimiento es toda aquella actividad desarrollada por una persona que quiere transformar algo, ¿no? Ve una oportunidad y esa oportunidad la plasma en una idea de negocio, y esa idea de negocio posteriormente le produce ingresos, le reditúa ingresos. Claro, ya. ¿Okay? Así como hay emprendedores, digamos que se reditúa en ingresos monetarios, también hay emprendedores sociales, ¿no? Estas personas que inician o implementan o hacen ONGs o hacen proyectos sociales y todo eso, ¿no? En fin, hay una gama muy amplia respecto a los emprendedores, ¿no? Y antes había menos emprendedores, estimado señor Luis León, hace dos décadas, ¿qué pasaba en el Perú? Mire, realmente la situación del país, o sea, del Perú, es una situación muy interesante, ¿no? Hay dos formas o dos motivaciones para hacer empresa. Hay una motivación que es por necesidad, ¿no? Y hay otra motivación que es por oportunidad, ¿no? Recordemos que en la década de los 90, la misma situación económica que vivía el país, hubo mucha gente desempleada y desarrollaron muchos emprendimientos, pero esos emprendimientos fueron desarrollados por necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me quedé sin trabajo, tengo que dar de comer a mi familia, tengo una esposa, tengo hijos y tengo que hacer algo. Entonces tendré que comprar y vender algo, ¿no? Entonces, una de las actividades, uno de los sectores que menos barreras ofrece para el tema de negocio es el comercio, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Compro caramelos y vendo caramelos, ¿no? O sea, ahí no hay muchas barreras de acceso a ese mercado, ¿no? Entonces, muchas de las personas que por necesidad han iniciado un emprendimiento, lo primero que hacen es identificar aquellos sectores económicos o aquellas actividades económicas que no les suponen muchas barreras. Y es por eso que generalmente estos emprendimientos por necesidad se dan por el lado comercial. Sin embargo, ¿no? A medida que ha ido avanzando nuestra economía, ¿no? Y los estudios lo demuestran, como le comentaba el Jen, ¿no? Se han venido desarrollando más emprendimientos por oportunidad. Y cuando yo hablo emprendimientos por oportunidad, me refiero que son aquellas personas que están identificando en el mercado aquellas oportunidades que otras personas no lo ven y ponen un negocio o implementan un negocio. Según los estudios, ¿no? En el año 2007 nosotros, no sé si el público se acordará, fuimos el primer país más emprendedor del mundo. En aquella época se registraba que nuestro índice de emprendimiento era por cada 10 peruanos habían 9 emprendimientos. ¿Okay? En el 2008, ¿no? Estamos hablando de que el índice de emprendimiento es por cada 10 peruanos hay 6 emprendedores. Pero acá hay un dato muy importante. Si bien es cierto, somos un país muy emprendedor, ¿no? también hay que tener en cuenta de que esos emprendimientos, con lo que yo les comentaba, ¿no? Estos emprendimientos son por necesidad o son por oportunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros desde IPAE, lo que nosotros venimos promoviendo es justamente impulsando y dándole herramientas para personas que desean desarrollar emprendimientos, pero más desde un punto de vista por oportunidad, o sea, viendo qué oportunidades hay en el mercado para implementar o desarrollar una empresa, sea esta comercial, de servicios o, por qué no, productiva, ¿no? Estas son las que tienen más posibilidades de seguir desarrollando. Mayor posibilidades. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón, ¿no? Un emprendimiento por oportunidad puede pasar los estudiosos le llaman, se convierten en emprendimientos dinámicos o emprendimientos gacela. Uh-huh. ¿Qué cosa quiere decir esto? Son emprendimientos que alrededor de 3 años o 3 años y medio, la capacidad de acumulación de dinero, de riqueza, ha sido tan rápido que le permite seguir innovando, ¿no? Lo cual, eso nosotros no podemos ver en aquellos emprendimientos por necesidad. Estos que a duras penas, pues no... Un poco para la coyuntura, para salvar el día, como para salvar el día, ¿no? Yeah. Y hay un tema muy interesante en todo esto, ¿no? Y nosotros lo venimos advirtiendo en nuestra institución, en IPAE. Muchos de estos emprendedores actualmente, ¿no?, tienen una... A ver, si yo quisiera caracterizarlos, son personas, ¿no?, entre 35 y 45 años, ¿no?, son profesionales y muchos de ellos ya han adquirido una experiencia previa. Cuando hoy digo una experiencia previa, quiere decir que por lo menos han tenido 3 fracasos en la vida, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Hicieron su primer negocio, no le fue bien, el segundo negocio no le fue bien, el tercer negocio recién pega, ¿no? Ah, entonces son personas que ya tienen de alguna u otra manera experiencia en el tema de negocios. Y ahí para iniciar o arrancar un negocio, ahí es donde el emprendedor necesita de pronto la orientación, ¿no?, concreta y puntual, ¿no?, de instituciones, no solamente como la nuestra, sino hay muchas instituciones que ahora están entrando en el emprendimiento, ¿no? Señor León, y los aquellas personas que están intentando buscar un espacio laboral, por ejemplo, en la estructura del Estado o en la condición de trabajo, por ejemplo, en una determinada entidad pública, obviamente no son parte del grupo de emprendedores que ustedes lo consideran en su categorización. No, mire. O también es un emprendimiento meterse en la administración pública, que es muy difícil. Bueno, para empezar, todos somos emprendedores, claro, ¿no? Hay emprendedores que conducen ese emprendimiento hacia generar riqueza, ¿no? Ese emprendedor no solamente genera riqueza, sino crea puestos de trabajo. Entonces, cuando ese emprendedor genera riqueza y puestos de trabajo, entonces estamos hablando de un empresario, ¿no? Pero si hablamos de un emprendedor que lo que busca es generar riqueza para su propio bien, ¿no?, estamos hablando de una persona que tiene sus aspiraciones profesionales, personales, ¿no?, y desarrolla una actividad individual, ¿no? Si nosotros revisamos las estadísticas, ¿no?, hubo un estudio que realizó el Ministerio de Trabajo en el 2006-2007 por Cecilia Leva, ¿no?, ¿no?, y ahí hablaban pues que tenemos alrededor de 3.200.000 empresas, ¿no? De esas empresas el 98% son micro y pequeñas empresas, ¿no? Pero también hay una categoría de gente que está trabajando independientemente, ¿no? Son gente que son profesionales y que emiten, por ejemplo, recibos por honorarios, ¿no? Esos son personas independientes, pero que también están insertados dentro de una actividad económica. Quedémonos en el tema de estas personas que están conformando ese 98% de micro y pequeña empresa. Es importante el número de emprendimientos en el país. ¿Por qué? Porque nuestro país, la configuración de la micro y pequeña empresa, como le comentaba, es el 98% de todas las unidades empresariales. Uh-huh. De ese 98%, estamos hablando que estas empresas están aportando al PBI, o sea, estas micro y pequeñas empresas están aportando al PBI el 32%. O sea, de ahí es la importancia de la micro y pequeña empresa. ¿Y por qué es importante o qué cosa hay importante detrás de cada una de estas empresas? Es justamente los emprendedores. El país hoy se ha convertido, según los estudios, en Latinoamérica, el segundo país más emprendedor del mundo. Como les comentaba, ahora decimos, por cada 10 peruanos hay 6 emprendedores. Sí, pues, pero si bien es cierto, esos 6 emprendedores, hay un indicador que también indica emprendedor, el número de emprendedores por oportunidad y el número de emprendedores por necesidad. Y ese indicador, ¿no? Ese indicador está incrementándose. ¿Qué quiere decir? Que están habiendo aquí en el país más emprendedores por oportunidad que por necesidad. Hay un aspecto que se ve ahora con el desarrollo económico de nuestro país, la aparición de una serie de supermercados y malls, ¿verdad? Pero si uno identifica un mall en una determinada zona, probablemente muchos de los negocios que están alrededor o que estén en el propio distrito hayan quebrado. En realidad, la aparición de estos grandes centros comerciales absorben, de alguna manera, tercerizan, dan más trabajo a las pequeñas pymes o aquellos que tenían como estrategia de sobrevivencia pequeños negocios. ¿Hay algún estudio al respecto o es que sencillamente terminan quebrando, como se dice? Mire, yo le comento algo por experiencia propia, ¿no? Definitivamente, estas bodegas o estos pequeños negocios, ¿no?, comerciales que están alrededor de una gran empresa o un mall, ¿no?, si ellos saben realmente aprovechar cuáles son sus ventajas competitivas, realmente estas empresas van a persistir. Y le comento un ejemplo. Yo vivo en Lima Norte, ¿no? Y en un radio de menos de 500 metros tengo a Mega Plaza y tengo a Plaza Norte. Sin embargo, cerca de mi casa tengo a tres bodegas, ¿no? Estas bodegas todavía siguen, persisten y existen y están generando valor a los clientes. ¿De qué forma? Porque cada vez que yo voy a la bodega me dicen: "Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció usted? ¿Ya se va a su trabajo?" No. "Sí, pues acá tengo su pan." O sea, es un trato personalizado que usted eso no lo va a encontrar en un gran mall. En un gran mall, o sea, en estas empresas grandes, ¿no? Me gusta visitar los malls, pero como le digo, el trato es impersonal. Es más, tú mismo te abasteces, agarras tu coche y tú mismo te abasteces, ¿no? Y vas a caja y todo eso, ¿no? En cambio, cuando tú llegas a la bodega de tu barrio, ¿no?, entonces hay una calidez. Y eso es lo que hace que estos negocios todavía, si saben enfocar realmente, estos conductores de negocios, saben enfocar muy bien esa ventaja competitiva que ellos tienen frente a sus vecinos, realmente les va a ir bien. Pero eso hace pues que estas personas sepan aprovechar, identificar sus ventajas y sus fortalezas. Y para eso, ¿no?, siempre es bueno y se les recomienda, ¿no?, poder capacitarse, ¿no?, o asesorarse. Muy bien, señor Luis León, vamos a entrar a una pausa comercial. Estamos con el señor Luis León, es el gerente de operaciones del proyecto Foncopes de IPAE.